Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien y que hayan iniciado este nuevo mes, ya que estamos a primero de abril, con el pie derecho. También espero que hayan tenido un excelente fin de semana y que todos pues estén tranquilitos, descansados y felices de iniciar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 38, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, martes, esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 42, con una probabilidad de un 100%, nos dice aquí el pronóstico, de que caigan lluvias. Al igual que el día miércoles, también se esperan lluvias con temperatura máxima de 51 grados, mínimas de 38. Para el día jueves, esperan temperaturas máximas de 60 grados, mínimas de 47, con cielos parcialmente nublados. También hay probabilidad de que caigan precipitaciones. Y para el próximo viernes, esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 39, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Todos los días esperan lluvias, lloviznas, precipitaciones, o sea que va variando. Va a haber días en que nada más va a caer poquita agua, en otros días va a estar más constante durante todo el día. Y si me adelanto un poquito, el día sábado dice que se esperan tormentas eléctricas, pero las temperaturas ya van a estar arriba de los 50. Entonces, toda esta semana ya las temperaturas máximas arriba de los 50, las mínimas más bajas que tendremos es el día de hoy, 38 mínimas, y el día miércoles también las mínimas serán de 38. Fuera de ahí, pues se podría decir que ya la temperatura no va a descender tanto. Pequeño detalle, ¿no? Aquí nos está diciendo que la próxima semana hay probabilidad de que caiga nieve a partir del próximo miércoles. Bueno, esperemos que cambie el pronóstico. Si va a ser un cambio de temperatura del martes al miércoles, y por eso probablemente vaya a nevar. Pero bueno, esperemos y cambie, ¿no? La verdad es que la vez que nos dijo la semana pasada que iba a caer nieve, después se cambió, pero sí cayó nieve. Se cambió el pronóstico para la semana, pero la semana anterior no sé si igual como hoy, ¿no? Que iba a caer nieve, que había probabilidad, y al parecer pues se mantuvo así. Entonces, nada más para que todos no se confíen, ¿no? Recuerden que estamos en Utah. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Hablaba mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 57 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, tuvimos ahí un problemita técnico. Amaneció un poquito terca nuestra computadora. Pero bueno, estamos aquí de regreso y nos vamos a ir directamente con las noticias. Una bola de fuego ilumina el cielo en el norte de Florida. Los residentes del norte de Florida y el sur de Georgia formaron una sorpresa a medianoche del día de ayer, cuando un meteorito iluminó el cielo con un gran resplandor verde y azul, un fenómeno que fue confirmado por el Servicio Nacional de Meteorología en la capital del estado de Tallahassee. La agencia dijo que el meteorito cayó a la tierra o se desintegró el día sábado en la noche, luego de ser observado en el cielo por varias personas en Florida. La agencia dijo que el meteorito cayó a tierra o se desintegró el día sábado en la noche, luego de ser observado en el cielo por varias personas. Jeff Cardona fue uno de los testigos del fenómeno y su cámara lo grabó mientras conducía por una calle de Jacksonville al norte de Florida. Su video se viralizó hasta el NWS, que lo publicó en su cuenta de Twitter. Tiene más de 411 mil vistas y 1100 retweets. En Jacksonville, el meteorito se vio brevemente entre las 11:52 de la noche y las 11:54 de la noche del día del sábado. Fue lo que dijo el meteorólogo Kelly Gotze del NWS. Los meteoritos solo son visibles por unos segundos debido a sus altas velocidades. Los meteorólogos también indagaron sobre informes de avistamiento de meteoro de en Valdosta, Georgia, Tallahassee, condado de Wauluka, en Gainesville y Jacksonville, en Florida, publicados en las redes sociales. Y la Casa Blanca reitera que Trump podría cerrar la frontera con México la próxima semana. La Casa Blanca reiteró el día de ayer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría cerrar la frontera con México la próxima semana para frenar la llegada de inmigrantes a territorio estadounidense. En declaraciones a la cadena ABC, el jefe de gabinete en funciones de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, aseguró que solo algo dramático haría que el mandatario no cerrara la frontera. Mulvaney consideró que México podría estar haciendo más para detener las caravanas de migrantes que cruzan su territorio con destino a Estados Unidos y aseveró que los países del Triángulo Norte de Centroamérica también podrían tomar más medidas. Les damos a estos países cientos de millones de dólares en ayuda y necesitamos que hagan más, manifestó Mulvaney, quien defendió la decisión de Trump de suspender todo tipo de asistencia a esos tres países. Trump amenazó el día viernes a través de la red social Twitter con cerrar la frontera mexicana si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no frena de inmediato toda la inmigración ilegal que llega a Estados Unidos a través del borde sur. Por su parte, la asesora del presidente Kellyanne Conway indicó en entrevista con la cadena Fox News que no se trata de un bluff, un farol en póker, y pueden tomarse en serio al presidente. El 40% de los estadounidenses dice que Trump no se ha librado de la trama rusa, según la encuesta. El 40% de los estadounidenses cree que el reporte de Mueller sobre la trama rusa no ha absuelto al presidente Donald Trump de posiblemente haber cometido alguna irregularidad, fue lo que indicó una nueva encuesta de la cadena NBC News y el diario Wall Street Journal. La misma revela que el 31% no está seguro si Trump ha sido absuelto y el 29% dice que sí ha sido librado de acusaciones de irregularidades en su contra. El fiscal general William Barr entregó el pasado domingo al Congreso un resumen de lo que investigó el fiscal especial Robert Mueller sobre la posible injerencia rusa en las elecciones. En la encuesta se interrogó sobre la opinión pública del trabajo del fiscal especial Mueller luego de que Barr indicara que la investigación de Mueller no encontró que la campaña de Trump ni aquellos asociados a ella conspiraron ni coordinaron con Rusia para influenciar en las elecciones presidenciales de 2016. Barr también indicó que Mueller no tomó una decisión sobre si Trump obstruyó la justicia o no. En otra información, Maduro anuncia 30 días de racionamiento eléctrico en Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el día domingo el inicio de un plan de racionamiento eléctrico en el país que durará 30 días, tiempo en el que espera resolver los fallos que ha presentado el sistema desde el día 7 de marzo, cuando empezó una secuencia de apagones nacionales. He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, fue lo que dijo el líder chavista en la primera aparición que hace en pantalla desde que el lunes un corte de luz afectara a todo el país y sigue sin resolverse por completo. En cadena nacional, Maduro admitió que la situación del sistema eléctrico de Venezuela es grave, tras lo que reiteró se trata de ataques constantes y de una acción cibernética desde los Estados Unidos. Sobre el sistema de suministro de agua que se ha visto afectado por los apagones, garantizó que habrá camiones cisternas en todos los lugares del país y pidió colaboración a las empresas y dueños de estos vehículos. Maduro pidió nervios de acero a la población y afirmó que todos sus colaboradores están trabajando para restablecer el servicio de energía y agua en todo el territorio nacional. Puerto Rico urge al Senado de Estados Unidos a aprobar los fondos para la reconstrucción. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, urgió el día de ayer al Senado de Estados Unidos, país en el que la isla es un estado libre asociado, a que apruebe el proyecto 268 de la Cámara de Representantes Federal, que asigna $14,170 millones para jurisdicciones asoladas por desastres naturales. Con la aprobación de dicha medida, que beneficiaría a Puerto Rico tras el devastador paso de los huracanes Irma y María, se le proveería ayuda económica a dichos territorios para infraestructura, educación, vivienda y programas de alimentación, fue lo que explicó Roselló en declaraciones escritas. Según ejemplificó el gobernador, solo con el programa de asistencia nutricional se benefician 1.3 millones de ciudadanos en Puerto Rico. Y en la Liga MX, en información deportiva, en Chivas se acabó la paciencia. Saturnino Cardoso ha sido cesado. José Saturnino Cardoso fue cesado de la dirección técnica de las Chivas Rayadas de Guadalajara horas después de la derrota en la Ciudad Universitaria ante los Pumas por 2-1. El haber sumado 5 partidos consecutivos sin haber obtenido una victoria fue la gota que terminó por derramar el vaso, y la paciencia de la directiva tapatía, que comienza a ver con preocupación la situación porcentual del equipo de cara al siguiente año futbolístico. A través de un comunicado, el cuadro rojiblanco anunció la salida del paraguayo, quien llegó al rebaño en la apertura 2018. Por medio del presente, el Club Deportivo Guadalajara informa que tras un análisis de lo realizado por el equipo hasta ahora en el torneo de clausura 2019, los resultados no van de la mano con los objetivos planteados al principio de la temporada, y el rendimiento futbolístico ha ido notoriamente a la baja, lo cual con el plantel disponible no corresponde al panorama que se tenía proyectado para esta etapa del campeonato nacional. Por ello se hace de su conocimiento que a partir de este día José Cardoso deja la dirección técnica del equipo, fue lo que detalló en el comunicado. Desde la derrota en el clásico ante América, la estancia de Pepe en el banquillo estaba en duda. Sin embargo, la manera en que el rebaño entregó el partido ante los auriazules detonó su destitución en la jornada 2012. Cardoso deja un legado de 37 partidos dirigidos con un saldo de 14 victorias, 11 empates y 13 derrotas, todas en un torneo de liga. Las Chivas indicaron que será Albert Coyote quien se quede como técnico interino por lo que resta del torneo, en el que Chivas aún aspira a lograr la clasificación a la liguilla. Y en otra información, Karim Benzema rescató a Zidane y al Real Madrid a 2 minutos del final. El experimento no le salió del todo bien a Zidane, quien ese domingo alineó un cuadro alterno para el duelo contra Huesca, pero Karim Benzema lo rescató 2 minutos del final. El técnico francés le dio minutos y observó jugadores como Marcos Llorente, Nacho Fernández, Brahim Díaz y Dani Ceballos, pensando en la próxima temporada y si entrarán en sus planes los futbolistas que no desentonaron, y el equipo blanco logró la victoria ante el colero de la competencia. Huesca es consciente de que tiene que salir a sumar a cualquier estadio porque el descenso está cada vez más cerca. Los oncenenses sorprendieron a los 3 minutos con el gol del colombiano Cucho Hernández con un cabezazo que venció a Lucas Zidane. La reacción de los locales llegó por medio de Isco a pase de Brahim a los 25 minutos. Al Real Madrid le costó trabajo adelantarse en el marcador a pesar de tener el balón, que faltaba la puntería, y fue hasta el minuto 62 que Ceballos anotó el 2-1 a pase de Benzema. Cuando parecía que el gol daría tranquilidad al equipo blanco, comenzaron nuevamente los ataques del Huesca, que igualó al minuto 74. El conjunto merengue se fue quedando sin ideas como a lo largo de la temporada, y la desesperación llegó a Bernabéu en uno de los últimos ataques al esférico que le cayó a Benzema, quien disparó

esta frase que nos dice: soy tal como Dios me creó, su hijo no puede sufrir y yo soy su hijo. Soy tal como Dios me creó, su hijo no puede sufrir y yo soy su hijo. No hay que negar este pequeño regalo y vamos a alegrarnos el día de hoy por poder caminar por el mundo y por estar conscientes de que tenemos muchas oportunidades para percibir nuevas situaciones donde el regalo de Dios se puede reconocer otra vez como nuestro. Eso es muy bonito porque cuando se comprende realmente, si lo estamos comprendiendo, lo estamos sintiendo, pues hasta te da felicidad. Por ejemplo, ver ahorita a la persona o cierta situación que has tenido o que creías tú tener un conflicto con alguien y darte la oportunidad de ver a esa persona ahora como otra parte de ti, como la luz que reina en él o en ella, como, no sé, como una extensión pues de ti, ¿no? Obviamente, como tu propio reflejo, y darte cuenta, ¿no?, de lo equivocado que nos ponemos a veces en decir: ah, esto no es lo que yo pienso, y le adjudico ciertas cosas que pues tampoco son, ¿no? Y me puedo agarrar de ciertos juicios, ciertas etiquetas, y no soltarlos y traerlo constantemente, tal vez por semanas, meses o años. Yo les invito que si tienen la oportunidad hoy, y si realmente se sienten realmente ya conectados y han comprendido esta visión, la visión final o el tema, el reconocimiento del espíritu, si realmente lo están sintiendo. Si no lo están sintiendo, pues tampoco hay problema, ¿no? Pero si ya lo sienten, pues desen esa oportunidad, ¿no?, de enfrentarse a su otro yo, con esa persona que tal vez tengan un conflicto, y verla con amor, contemplarla con amor, aceptarla con amor, y darte cuenta de que él es tan perfecto como tú lo eres, que son luz, y si se ven en esa luz, pues simplemente ya forman parte del todo, ¿no? Del todo, de este ser tan inmenso, que Dios nos abre los ojos para recordarnos que eres ese ser en extensión, que eres un mundo en extensión, y que no somos este cuerpo ni esta mente, que no somos nuestros pensamientos, y somos más allá de esto que nos creíamos ser. Somos espíritu. Y con esto finalizamos el reconocimiento del espíritu y nos vamos a ir a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 116. Los repasos para mañana y noche son el 101 y el 102. El número 1: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Lo único que me puede hacer sufrir es la creencia de que hay otra voluntad aparte de la suya. La número 2: comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí, su Hijo. Lo que Él me ha dado es lo único que quiero. Lo que Él me ha dado es lo único que existe. Y pues ya saben, a la hora en punto, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y a la media hora más tarde, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Y en esta parte donde nos dice, ¿no?, que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, y lo único que me puede hacer sufrir es la creencia de que hay otra voluntad aparte de la suya, pues está muy claro, ¿no? Nosotros sufrimos, nosotros nos enojamos, nosotros tenemos un conflicto, un problema, un miedo, ansiedad, depresión. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que hay otra voluntad, o sea, que debe haber algo más de lo que ya hay. Y la voluntad para Dios, para ti, es de que tú estés en perfecta felicidad. Si no estás feliz, si no estás en paz, entonces es tu mente la que te está diciendo, ¿sabes qué? Deberías de estar en otra parte, deberías estar haciendo otra cosa, o deberías estar con otras personas para que no tengas problemas, deberías estar en otro trabajo para que estés feliz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hoy vamos a reconocer que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, la vamos a sentir y no vamos a negar la experiencia que estamos viviendo en estos momentos. No le hagas caso a tu mente, nuestros pensamientos siempre van a querer tener el primer lugar, ¿no?, en nuestra vida, y si le vas a dar ese primer lugar en estar escuchando tu mente, pues repite esta frase: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. O sea, ser feliz, estar feliz es la voluntad de Dios. Y la otra: comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Hay que compartir esa idea, hay que creerla realmente, hay que sentirla, porque es lo que Dios dispone para su hijo y tú eres su hijo. Lo que Él te ha dado es lo único que tú debes de querer. Lo que Él me ha dado es lo único que quiero. Lo que Él me ha dado es lo único que existe. Y esto es lo que existe y por eso estamos existiendo. Entonces, como que suena ilógico, ¿no? Que si es lo que somos y es lo único que se nos ha dado, y lo que se nos ha dado es lo que queremos, como que suena ilógico decir no quiero esto y no quiero ser lo que soy, ¿verdad? Como que va en contra de todo, totalmente de nuestra esencia, rechazar nuestra esencia. En cambio, si aceptamos, pues realmente reconocemos nuestra esencia, reconocemos nuestro espíritu y reconocemos nuestra luz. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Hay que poner en práctica los ejercicios, obviamente, en la hora y media, ahorita a las 10. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. A las 10 y media, cada media hora, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Y ahora sí me voy a ir a una pausa musical y regreso rápidamente. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Always a dog. go see the city. And she says, stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me. So very frightened. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. Stay with me. Beautiful girl. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de la recetita de salud. Estos días les voy a estar trayendo juguitos para combatir las hemorroides o almorranas. Las hemorroides se definen como una tumoración en los márgenes del ano o en el tracto rectal debido a varices de su correspondiente plexo venoso. Sus causas pueden ser variadas, puede ser por algún esfuerzo continuo para ir al baño, por estreñimiento, se puede también dar por el sobrepeso o presión del útero durante el embarazo. También por largos periodos en una posición ya sea sentada, por ejemplo los conductores de los camiones o los trailers, los estudiantes que también pasan muchas horas sentados, los oficinistas son los que pueden presentar en algunas ocasiones pues las hemorroides e inclusive pueden ocasionar, aparte de las hemorroides, enfermedades del hígado. Y bueno, para combatir este malestar o todos estos síntomas para que se desinflamen, pues también tienen que evitar ciertos alimentos, ¿no? Para tratar principalmente el estreñimiento, para prevenir las hemorroides. Y para ello, pues se recomienda comer ciruelas, pasas, pera, mucha fruta, mucha verdura. Y este juguito es con fruta que va a estar muy delicioso, y el día de mañana pues les voy a traer otras opciones en las que ya van a ser verduras. El día de hoy necesitas para este jugo 2 manzanas y 1 pera. Hay que lavar y picar muy bien las manzanas y la pera,